Muy bien, Ángeles, ya tenemos en línea a Alejandro Montero, presidente del Sindicato Único de Enfermeros Unidos del Uruguay, con quien vamos a conversar estos minutos. Bienvenido, buen día, ¿qué tal, Montero? Bueno, primero que nada, buen día, gracias por el contacto. Saludo para ti, Diego, y para Ángeles, que me dijeron que está por la compu. Exacto. Lo que se vive hoy en día, quizás toma conocimiento para quienes no están en el ámbito de la salud, ¿verdad? En realidad, las situaciones que se presentan en cuanto a falta de material, malas condiciones de trabajo, sobrecarga laboral, estrés y bueno, y la lista es larga. En realidad ya estaban desde antes del 13 de marzo, ¿no? Cuando se declara la pandemia en el país. Es la realidad del sector. Como tú sabes, soy el presidente del SUEU, que es un sindicato que nace por y para enfermería, donde lamentablemente estas realidades son muy comunes. El Bien. sector está sobrecargado, está exigido, ¿Eso es está estresado. generalizado o sienten ustedes que se da en mayor medida en alguna institución, en alguna parte del sistema? Y mira, la realidad siempre, y eso sí creo que lo sabe el público en general, lo privado y lo público siempre lo separa un abismo, ¿verdad? Eso es real. Es lamentable que haya una salud para el que paga y otra para el que no puede. Debería ser un uniforme el criterio. Tendría que ser la misma medicina. Así pasa con los que trabajamos dentro de los prestadores, ¿verdad? Deberíamos poder contar con los mismos materiales en uno que en otro, pero bueno, la realidad no es esa. La realidad no es esa. Entiendo que se quiera hacer lo mejor posible, entiendo que se quiera hacer, pero bueno, a veces no se cuenta con las herramientas para ello. ¿Cómo es el nivel de participación en cuanto al armado de equipos y en cuanto a, por ejemplo, el establecimiento de protocolos que se vienen realizando, que muchos dicen estamos estableciendo protocolos, estamos estudiando protocolos? ¿Qué participación tiene el trabajador, el de la salud y sobre todo ustedes, los enfermeros, en estos casos y el Sindicato Único de Enfermería específicamente? Mira, Diego, te voy a ser muy sincero y no quiero sonar a que nos victimizamos, ¿no? Pero el auxiliar de enfermería no es tomado en cuenta en ningún momento en la realidad de este país. Quienes toman decisiones y participan son los licenciados, eso es así. Reconozco la preparación que han tenido, los 4 o 5 años de carrera, sin duda. Nosotros, imagínate que somos quienes realizamos entre un 70 y 80% de todo lo que se hace con un paciente. O sea, lo que marca el médico, la pauta a seguir, la medicación, las maniobras, todo. O sea, desde la humildad creo que podemos dar un aporte o un pensamiento. Sí, Yo te sí. puedo poner el Y son los que ejemplo están de en que yo... contacto directo con los enfermos también. Diego, en este momento yo estoy yendo a una guardia. Salgo mañana a las 6 de la mañana. Yo entiendo que quizás uno puede tener una preparación, ya sea por el medio de los libros, ¿verdad? Por lo teórico, pero hay una realidad acá que es práctica. ¿Y qué sucede? Cuando se instala un protocolo, quienes vemos si es aplicable o no, somos los que estamos de este lado de la línea, ¿verdad? Porque capaz que desde un escritorio se puede pensar que tal medida es la mejor para ese momento que se está viviendo, y uno en la práctica lo ve y dice, pa, no, pero esto en realidad quita tiempo, no da una seguridad total, se puede presentar tal y tal problema, pero en realidad no hay una retroalimentación de lo que ellos proponen y tener la humildad de ver qué opina el que lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Claro. Eso es trabajar realmente en equipo y no de una forma vertical de yo te digo que tenés que hacer esto y bueno, y vos ya está, tenés que hacerlo y punto. No, nosotros reivindicamos hace 5 años que trabajamos fuera de la ley, un ejemplo. Es Sí, algo sí. que venimos diciendo y es por lo que se crea este sindicato. Se planteó en su momento en el CNT, se les dijo lo que estaba sucediendo con 25.000 trabajadores, no les interesó. Gracias a Dios. hace 3 años somos parte de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, donde nuestra voz se escucha. Y parte de lo que se está viendo acá en este momento tiene que ver con esa realidad. Está de la mano. Bien. No pretendemos tener una posición en un órgano que decida, pero sí por lo menos que se escuche al sector, ¿verdad? Estamos hablando de 25.000 personas que son las que hacen día a día en un hospital, en una ambulancia, en una policlínica. Estamos en contacto, o sea, no lo vemos por la tele ni por un diario, es nuestra vida. Sí, sí, usan los sentidos, no es por sentido común que algunos quieren decir que se hacen las cosas. Ustedes usan los sentidos reales, el tacto, la vista, el olfato. Pero Diego, es como que tú lleves el auto a reparar y el mecánico te lo repare por computadora, o sea, que desde la casa te entendés a lo que voy. Sí, sí. Por algo enfermería es enfermería. A ver, hay trabajos que las máquinas tarde o temprano los van a terminar haciendo, porque lamentablemente es así, ¿verdad? Es una discusión que se presentó hace un tiempo atrás. El trabajo Montero, de un enfermero no lo puede hacer una máquina. Montero, buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Me alegro. Algunos de estos comentarios que estás haciendo, y que para algunos puede ser información, para otros es tema de reflexión, porque estamos en las vísperas del 1 de mayo, mañana es el Día Internacional de los Trabajadores, y es bueno conocer la realidad misma de cómo ustedes lo viven, los problemas que tienen. A mí me gustaría saber qué es lo que ustedes sienten cuando, por lo menos uno lo ve por televisión a cada rato, se hace toda una cuestión como romántica de aplaudir a los enfermeros, y de agradecerles y volverlos a aplaudir por el papel que cumplen. ¿Qué sienten ustedes, que son los que, como vos decís, es la vida de ustedes? Mira, Ángeles, nos conocemos poco, pero ya hemos tenido una entrevista personalmente. Sabés que no soy de maquillar lo que pienso y lo digo, como lo siento. Esto que tú me decís, aunque no lo creas, cuando comenzaron con el tema de los aplausos a las 21 horas, se habló mucho en el sector. Porque, ¿qué pasa? Viene castigada. La realidad nuestra es mala desde hace 2 meses. Es mala desde hace décadas. Y quienes se dicen ser los defensores de los trabajadores están de espaldas. Se llevan su sueldo de 6 cifras tranquilito todos los meses y después lo ves en la tele opinando de cosas que no tienen ni idea, no saben dónde están parados. Y eso sí que es algo que me hace hervir la sangre. Y te soy sincero, Ángeles. Y más de cara a un 1 de mayo. Clarísimo. Hay fechas comerciales donde se inventaron para que la gente consuma. El 1 de mayo es un día reivindicativo de personas que dejaron la vida en las calles luchando por sus derechos. Y hay personas en este país que tienen el tupé de llamarse sindicalista y hacen viajes a Europa y a otras partes del mundo, los ven sacándose fotos, pasando una vida de reyes, y después sí, te vienen a hablar de empatía con el trabajador, con gente que gana 15.000 pesos por mes. Es verdad, ¿verdad? Es verdad. Y yo capaz que no tendré el conocimiento que tienen ellos, y tampoco tengo el respaldo político que tienen ellos, ¿no? Porque esa es la realidad. Y acá somos 5 gatos locos en este país, las cosas las sabemos. Sí, es verdad. Es interés verdad. De por medio, y ellos no me representan a mí. No me representan en lo más mínimo. Y yo este 1 de mayo tiene que quedar claro eso. Que sí, lamentablemente, a los trabajadores nos han usado tanto los patronales como ciertos individuos, que a mí no me saca nadie de la cabeza, que están de la mano con las patronales, están de la mano y hacen los mandados para acallar a quien así entiende lo que ellos hacen, lo que está mal, lo que quiere cambiar. Y ellos operan para que esa realidad no cambie, Ángeles. Claro. Yo te digo algo muy puntual. Enfermería tenía insalubridad. Se pierde en época de dictadura. Estamos a 2020. Pasaron 35 años de democracia. Sí. Ya no le puede echar la culpa. ¿A nadie se le ocurrió devolverle algo que se perdió en dictadura a enfermería? Es así. Y mirá que esto nosotros lo planteamos en la cúpula del BIT-CNT. Le dijimos, señores, nosotros queremos formar el sindicato porque perdimos la insalubridad en época de dictadura y porque trabajamos fuera de la ley. Ponele que lo de fuera de la ley tuvieran que estudiarlo un poquito más, pero te estoy diciendo que perdimos un derecho adquirido en época de la dictadura, y vos como representación más importante del país de trabajadores mirás para el costado. Claro, claro. O sea, ¿a mí qué me das a pensar? Yo creo que yo te estás... soy muy sincero, Ángeles. Sí, yo, perfecto, cuando comencé en esta actividad sindical, al mes me borré del sindicato donde yo trabajo. ¿Está? El presidente del sindicato tiene una cooperativa de enfermería dentro de la misma institución. ¿Está? Entonces, a mí, con que, con, capaz que el tipo es un señor, pero hay un conflicto de intereses ahí. O sos empresario o sos sindicalista. Pero las dos cosas no se pueden. Exactamente, exactamente. Y el señor se ve que últimamente me ha visto en por la radio, por internet, por algo, ya sabe quién soy. Y su mirada me lo dice. Pero tampoco tiene el respaldo de poder pararse y decirme algo, porque él sabe que lo que no estoy mintiendo. Es y verdad, la gente de a poquito verdad. Se está dando cuenta. A ver, Ángeles, yo no digo, yo no soy sindicalista de hace 10, ni 20, ni 30 años. Yo lo tengo clarísimo. Pero yo soy un trabajador que va todos los días, hace la tarea con el corazón, cumple y siente que está mal. No sé, hay, si hay cosas que están mal, hay que cambiarla. Y para mí eso es lo que sintieron determinadas personas en su momento e hicieron lo que hicieron. Y mirá que no es que me quiera comparar porque lejos estoy de ellos. Pero por lo menos tengo en claro cómo es esto. Pero mira, Montero, lo que estás haciendo vos, no solo con esto que estás diciendo ahora, sino con toda esta historia tuya que estás contando, es defender el verdadero papel de los sindicatos. Estás defendiendo el sindicalismo, que no hay otra forma de defenderlo que no sea así como lo estás haciendo. Así que vaya el reconocimiento por eso, ¿no? Porque además acá no es cuestión de antigüedad. Acá vos no, podés tener... La... Capaz que te sirve para otra cosa, pero para el sindicalismo... Ángeles, yo tengo un fregón que tiene como 6 meses y que no lo tiro porque le tengo cariño y no sirve para nada. ¿Está? Está yo claro. Yo veo figuritas en la tele que las veo desde cuando yo era vendedor, que lejos estaba de la salud, y lo sigo viendo en el mismo lugar. Y hablo con personas que están en los lugares donde deberían ir a cumplir funciones, y ¿sabes qué es lo que te dicen? Yo en 5 años nunca lo vi acá. Seguro, sí, sí. Por eso te digo que estás defendiendo el verdadero papel del sindicalismo. Sé que estamos ya terminando, se termina el tiempo. Vaya de todas maneras el reconocimiento de los que somos pacientes y que nos toca ir a un hospital, nos toca ir a un centro de salud y sabemos el papel que juegan los enfermeros, cómo muchas veces sin tener con qué, igual ayudan a los pacientes y tratan de poner cara... que no exprese los problemas Ángeles, para ayudar Ángeles, así a los pacientes. Enfermería es ciencia y arte. Y es muchas cierto. Veces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos para poder llegar al objetivo de dar una asistencia o lo que sea. Es realmente un arte. O sea, vos tenés un conocimiento, pero después el arte hace mucho a la práctica de lo que es lo nuestro. Ah, sí. Y realmente lo hacemos con cariño. Lo que sí, al que escuche y no esté en la salud... Capaz que si vea a un colega mío que está con mala cara, con mala actitud, por un segundo tenga un poquito de empatía. Ese hombre o esa mujer, que en el 80% son mujeres en el sector, trabaja 12, 18 horas, muchas veces por un sueldo magro, malas condiciones, con falta de material, con una sobreexigencia por la falta de personal... Y el uso de los servicios, y no justifico si esa persona capaz que tiene una palabra o un gesto que no está bueno. Sí. Pero a veces las personas no hay que medir solo lo que hacen, y sino ponerse un poquito en ese lugar y decir, ¿qué la llevará a esta persona a que esté así? Yo es sé verdad. Que es difícil. Y es difícil eso la empatía, está en la esencia pero... de la función que ustedes cumplen, por eso va ese reconocimiento que es verdadero, desde el, no, no va con el Ángeles, yo te digo la verdad, no he aplaudido Ángeles. Ninguna noche. Claro. Ángeles, no hay que enojarse con quienes nos aplauden, se lo digo a los colegas. Exacto, si hay que exacto. Si hay que enojarse, es con dos figuras sindicales que no hicieron nada por nosotros. Bien, Alejandro, hay un mensaje de la audiencia para vos. A ver. Lo escuchamos. José Buenos de Verdisol. Compañero, mi nombre es José, soy de Verdisol. Estoy escuchando atentamente al compañero y estoy en un 100% de acuerdo con él. Realmente esto viene de un caos pasado con el PCNT a la cabeza, haciendo caer fábricas, haciendo caer la industria nacional, haciéndonos caer todos los oficios. Yo una vez dije, nos arrancaron las herramientas de las manos, nos quitaron la posibilidad de trabajar y esperar al compañero para también hacerlo trabajar e indicarle los caminos. Han hecho y después maquillan las cosas de una manera que realmente irrita. Yo les agradezco poder opinar y escuchar compañeros así, me alienta a poder seguir adelante. Muy bien, ahí estaba José de Verdisol entonces con este mensaje. Alejandro, te queremos agradecer mucho estos minutos. Obviamente mañana vamos a estar muy pendientes de todo lo que surja de allí, de esta convocatoria que se hace, obviamente no para el público, no para la gente, no para estar presente los trabajadores, van a haber delegados de los integrantes de la Confederación, pero obviamente la radio va a tener programa especial mañana por el Día Internacional de los Trabajadores. Bárbaro, bárbaro. No, nos estamos viendo y escuchando mañana. Y bueno, sinceramente el mensaje creo es que primero cuidarse por la situación que se está viviendo, tomar las medidas de precaución, es real lo que está sucediendo, es real, hay que cuidarse, sin entrar en pánico, pero cuidarse. Y creo que de una vez por todas los trabajadores como tal nos tenemos que unir realmente, no ir detrás de una ideología que al final no se aplica, porque no se aplica, y sí darnos cuenta de quién nos representa, quién está en nuestra realidad y quién realmente quiere un cambio. Creo que es eso lo que de a poquito la gente va bien. Un saludo, abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes, cuídense mucho. Chao, hasta luego. Igualmente.